¿Qué hubo, mijo, pues? A todos los parceros silvestristas los saluda Silvestre Dangón y Juancho de las Priellas. Y los queremos invitar este 7 de agosto al lanzamiento de Cantinero en Palma Ian. ¡No faltes!